Esto es de una irresponsabilidad y de un descriterio gigantesco. O sea, los padres de los deportistas, con justa razón, están tremendamente preocupados. Nos han llamado muchos de Osorno en particular, que van a participar de de estas actividades deportivas internacionales, y están muy, pero muy complicados con este hecho de que los lleven por una carretera a todas luces conocida como de alta peligrosidad para llegar hasta Arequipa. Y eso, en definitiva, demuestra un gobierno insensible, un gobierno que no piensa en que esto puede desencadenar en un hecho grave. Si ni Dios lo quiere, ocurre una desgracia. Y por lo tanto, los padres tienen la justa razón de manifestarse muy preocupados en las redes sociales, en todos los lugares, porque el gobierno simplemente no tiene la sensibilidad de entender de que no importa cuántos recursos se gasten, sino que importa que los niños estén seguros, los deportistas estén seguros. Y eso pasa, creo yo, como lo decía recién, porque el presidente de la República eligió a las autoridades deportivas por amistad, más que por convicciones de profesionalismo y de capacidades de esas personas. Y por lo tanto, cuando tú entras a un área en donde no tienes idea de esa área, se cometen este tipo de errores que son garrafales.